mar. Murió Miguel Navarrete porque no supo pensar. Que lo iban a matar, pero no se daba cuenta de que lo iban a matar.